Hola, Noida está lejos de vuelta, Noé, no la tenemos estoy más aquí. Estoy lejos, ya voy a ir, chicos, lo prometo. ¿Cómo? ¿Algunos te quieren acá? Sí, me voy a tener que abrir un poco los ojos, ¿Qué pasó? Y porque no sé, me quieren reemplazar, ya les caíste mejor, ¿viste? Me parece que quieren reemplazar una Torres con otra Torres. No hay dos sin tres. No hay una sin dos. Tres Torres sería tremendo. No, sí, ya. Faltaría Silvina y estamos. Ya estamos, ahí ya nos sacamos el sombrero, nos vamos. ¿Felipe contaría como Torres ahí? Sí, claro. No, Félix es Martín. Bueno, pero es Torres también. Bueno, sí, también. Pero también es Torres. También es Torres. Esta sociedad patriarcal, ¿no? Claro, por eso hay que hacer valer. Nos dice que Felipe tiene que ser Martín. No, es Martín Torres. Pero decirle a Felipe Martín Torres me da muy el gordo, Noé, nuestro hermano. Sí, es verdad. Que se llama Martín Torres. Mejor, sí, no, tenés razón. No da. Bueno, antes de meternos de lleno con el tema, a ver, si tenés que recordar un día que marca un antes y un después en tu vida, ¿cuál recordarías? Bien, qué difícil. Que decís, de acá no salgo igual, de acá no sigo siendo la misma. Y creo que sería, obviamente, supongo que a vos también te debe haber tocado y recordado ese día, el domingo 16 de junio de este año, que fue como... Exactamente. No sé si fue ese día el que caímos, o fue el día después de que, falleció nuestro papá, que... Creo que ese podría ser como el día que más nos marcó. Sí, seguro. Sí, sin lugar a dudas. Después de a poco vamos cayendo. Después hay otros días que te van marcando más o menos. Pero ese fue, sin duda, el que fue el punto de inflexión. Exactamente. A través de un proceso que fuimos acompañando, pero el día del padre de este año, que fue el 16 de junio, fue un momento de inflexión, seguramente para todos nosotros, eso no cabe ninguna duda. Pero bueno, de lo malo siempre decimos lo mismo, hay que evolucionar y capitalizarlo de manera positiva. No hay nada de positivo, pero por lo menos aprender, ¿no? Por lo menos aprender, y como siempre también decimos, nos quedó todo el amor de todos los amigos y de toda la familia, así que si hay algo positivo que quedó de todo eso, fue el amor que se tradujo, que nos tenía él, que se tradujo en tantas amistades. Sí, después de 3 meses, la cantidad de amigos que ha hecho ese hombre, no tiene gollete, no tiene gordo. Gollete. ¡Pará! Era más que Roberto Carlos, ¿cuántos amigos vas a tener? Ha sembrado tanto amor. No lo puedo creer. Sí, es un genio el gordo. Bueno, ahí está, momento, vamos a corrernos porque no seguimos, sino... No, chicos, por favor, se los pido. Ahí estamos. Bueno, Noé, contanos qué tenés preparado para hoy. Bien, empezamos si quieren con un estreno de cine. Dale. Que bueno, por supuesto, también está en Tandil. Para los más chiquitos o para los más grandes que quieren ir a ver películas de niños, Un amigo abominable se estrena en los cines de Tandil, que habla de la historia de Yi, que se encuentra en su azotea con un joven yeti, al que lo nombran Everest, y se embarcan junto a sus amigos, obviamente, porque siempre en estas historias de niños hay muchos amigos que acompañan en las aventuras, buscando la familia, digamos, de Everest. Así que se embarcan en la aventura de buscar a la familia de este pequeño yeti que se encuentran en la azotea. ¿Es una película animada? Es una película animada, bien. Sí. Es ¿para de qué los edades, creadores de más o menos? Entrenando a tu dragón. Ahí te preguntó Beto algo, Noé. Bien, ¿para qué edades? Y en verdad se podría decir que entre los 7 y los 8 es para toda la familia. Bien. A ver, porque también tiene mucho guiño, mucha cosa emotiva, que también quizás lo entiende un niño más grande, un preadolescente, pero yo creo que a partir de los 7 y los 8 ya los chicos lo van a empezar a entender. Tiene un mensaje. La protagonista es una preadolescente, así que también obviamente con todo lo que implica, una niña que... hace poco también perdió a su papá y que su familia la sobreprotege a más no poder, entonces ella quiere salir a recorrer el mundo en pos de lo que le dejó su papá. No hay chance que la vayamos a ver en este momento. No, por favor. No hay chance. Me quisieron llevar a ver El Rey León, claro. Hace poco. Y fue como, no, chico, basta. No, tal cual. Lloraríamos demasiado. La vemos en unos años. Dale, mejor. Mejor, sí. O si no, vamos juntas. Claro, ahí está, para descargar. Como bien, no. Estoy. Exactamente. Bueno, es el único estreno, ¿no? Que tenemos por ahora. ¿O por hay... ahora sí. Es el único estreno que se estrena, obviamente, en 2D, o sea, sí. En película común y en 3D también en los cines de Tandil. Bueno, ¿vamos a Netflix o a las plataformas? Vamos a Netflix, sí. Hoy tengo... No, miento, iba a decir que tenía todo Netflix, pero no. Uh-huh. Porque les cuento que se estrenó una miniserie de 8 capítulos. Llegó este mes a Netflix, está basada en hechos reales y se llama Inconcebible. Es una serie creada por Susana Grant, Ayelet Wallman y Michael Chabón. Y que está basada en el caso real de Mary Adler, que es una chica de 18 años que fue abusada sexualmente por un extraño en su propia habitación y a quien nadie le creyó, básicamente, lo que había contado y lo que había denunciado. Obviamente, esta serie también funciona como una grave denuncia del funcionamiento del sistema policial y de justicia, porque dice que no hay políticas de género que acompañe a las víctimas después del trauma. Bueno, es un tema muy interesante y me recuerda el programa que tuvimos ayer, que lo voy a poner, claro, cada vez que pueda al aire y en agenda, porque bueno, ayer tuvimos la denuncia de una joven que hace un par de años fue acosada por un docente que, sí, aunque vos no lo puedas creer, tiene varias denuncias de acoso y que todavía sigue ejerciendo la docencia. Nosotros, no, desde nuestro lugar, lo que nos planteamos es cómo puede ser que desde educación todavía no hayan resuelto, sí, este está tema, ¿no? Está apartado el cargo, no está a cargo de ningún chico, de ningún menor. Está cobrando un sueldo del Estado, pero, como, sigue como docente. Docente. Sigue siendo docente, es docente, y está en un lugar donde, si bien no hay chicos, no hay adolescentes, sí hay estudiantes adultos, que son, claro, aquellos que participan del profesorado de o la licenciatura. Sí, sí, sí, por eso digo, está ejerciendo la docencia. De educación, ¿no? Pero bueno, y hablábamos un poco de eso ayer, ¿no? De cuán tarde a veces llega la justicia y del mecanismo. Así que bueno, me parece que un poco esta serie que estás diciendo debe hablar de eso. Aparte también el hecho de que, a ver, obviamente que ya el hecho de denunciar una violación es un hecho sumamente gravísimo, pero ahí comienza muchas veces y en muchos casos el inicio de la lista de agresiones que la víctima tiene que enfrentar, porque no es solamente el hecho de que te sucedió un hecho súper traumático, que tuviste que ir a denunciarlo y después que no te crean, la exposición mediática. Uh-huh. Hay como una serie de pasos que es increíble que aún hoy, siglo XXI, muchas jóvenes y muchos jóvenes también, porque no es algo que solamente, sí, le pasa a las mujeres, no es una cuestión de tengan género, que seguir enfrentando. Exactamente. ¿Cómo es el nombre de la serie? La serie se llama Inconcebible. Sí. Si creo que está como sugerida en Netflix. Entras a Netflix y está ahí como sugerida. Exacto. Es una serie muy dura y de paso les tiro un pequeño dato de color. Está basado, digamos, en un artículo premiado con el premio Pulitzer de Ken Armstrong y Christian Miller, por si quieren indagar un poquito más. Es una serie súper periodística, es una especie de serie documental dramatizada, obviamente, y a la que la verdadera, la chica, digamos, real que le pasó este caso, dio pulgar para arriba y dijo que se emocionó mucho al momento de ver la serie. Bueno, muy bien, a la lista. Aporto una pavada, como las, sí, que siempre aporto. La primera película tenía la palabra abominable y la segunda es... ¿Cómo es? Inconcebible. Inconcebible. Estamos, claro. Dos adjetivos. Ahora la tercera, bueno, tiene que seguir esa línea, supongo. Vamos a ver. Porque, bueno, obviamente tenemos tres. Les traigo mi top 3. Dale. Como siempre, de las tres series feministas, ya que hablamos un poco de Inconcebible. Tenemos, en primer lugar, obviamente, seguramente la vieron, El cuento de la criada. No. Es una de las series. Es muy fuerte. Es una serie muy fuerte. No solo para mujeres, a ver, una mujer que lo ve queda impactada, pero dicen que si lo ve un hombre, como ve todo desde otra visión, también le impacta muchísimo, porque también ahí te das cuenta de los micromachismos a los que estamos acostumbrados y que hay que cambiar. Fue la serie Revelación, que gira en torno a una mujer, Offred, que está atrapada en un futuro distópico en el que las mujeres fértiles se convierten en el objeto del Estado que presta a las familias pudientes que quieren tener hijos, que quieren y no pueden tener hijos. La primera temporada se llevó 6 premios Emmy y 2 Globos de Oro, y la segunda temporada obviamente que promete muchísimos éxitos. Todavía no está la segunda. La segunda temporada sí, ya está también, y están, ya se está promocionando una tercera temporada. Bien. Sí, se usó mucho en varias manifestaciones feministas, medio como una demostración, usando estos personajes con una especie de pañuelos en la cabeza o unas togas rojas, algo así. Claro, similar, porque ¿no? así, exacto, así, esa es la imagen que se ve en el libro. Claro. En la portada del libro. Sería como la vestimenta que usan, en este caso, las criadas. Exacto. Bien, que muy bueno. Les cuento que esta serie está basada en un libro, en la novela homónima de Margaret Atwood, escrita en 1985, que se llama The Handmaid's Tale, obviamente el cuento de la criada, y se estrenó en forma de serie en el 2017. Uh-huh. Impecable. Ahí estamos, sumamos a la lista. También hay un dato de color que salió como el segundo libro, que se llama The Testament, que serían los testamentos. Margaret Atwood, a ver, es una escritora y política canadiense. Este segundo libro, que sería como el final del cuento de la criada, salió actualmente, hace muy poquito, si no me equivoco, este año o el año pasado. Y la tapa, la toga, que generalmente era roja, esta vez se cambió por una toga verde. Bien. Margaret Atwood está muy, pero muy metida en lo que es la causa por la legalización del aborto, y ha hablado muchas veces y dio muchas veces el ejemplo de nuestro país como ejemplo de lucha. Bien, muy bueno. La verdad, muy bueno. Perfecto, Noé. Y tenemos dos más, ¿no? Este sería como el puesto uno. Eso sería el puesto uno, de manera obvia. Después tenemos El Mundo Oculto de Sabrina, que es la remake, es una especie de remake rara de Sabrina la Bruja Adolescente, la serie de los 90, protagonizada por Melissa Joan Hart. Pero bueno, El Mundo Oculto de Sabrina es una serie del 2018, es una reversión de la serie que nombrábamos. Mucha magia, mucho amor, muchos amigos. Es una serie súper adolescentosa en ese sentido. Pero esta brujita adolescente tiene mucha conciencia de género. Y los hechizos se vuelcan contra los abusos patriarcales, el bullying, el acoso sexual. Hay, por ejemplo, tratan el tema de la bisexualidad, de los personajes trans, dentro de un mundo de aventuras súper mágico y súper diverso. Le dan como la vuelta a temas que son, digamos, de agenda, ¿no? Hoy en día, por suerte. Exacto, sí. Y es una buena forma también para que instalar el tema dentro de los jóvenes que empiezan a ver estas series también. Perfecto, perfecto. Y vamos con la tercera. Vamos con la tercera, es Girls, que está creada y protagonizada por Lena Dunham. Lena Dunham sería como el ícono feminista del siglo XXI, el ícono millennial feminista. Y Girls nos enseña la vida de 4 amigas veinteañeras que viven en Nueva York, donde estudian, saltan de trabajo en trabajo. Es como una especie de Sex and the City moderno, y mucho más feminista y con un poco más de conciencia de género. Sí, porque si lo paralelizamos con Sex and the City, que en realidad eran las amigas que trataban de buscar un hombre, como exacto, si la vida pasara por ahí, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Está bueno. Sería como una especie moderna de esa serie, y obviamente está súper recomendada porque ves muchos paisajes de Nueva York, lo cual eso está buenísimo y es un plus. Conoces un poco más la vida de estas 4 amigas, y también son como, es una especie de sitcom que te llega un poquito más porque son problemáticas de hoy en día, quizás no tanto de los años 90 como lo era Sex and the City. ¿Es una sola temporada? ¿Qué pregunta? Yeah. Que sabes, sabes mucho, ¿no? Y yo quería, viste, que pises el palito, pues sabes mucho. Pero a mí la verdad es que me parece bárbaro. No, tiene 6 temporadas. Ah, muy bien. Con 62 episodios. Se estrenó en el 2012. Es un montón. Y la última emisión fue en el 2017. Cuídate que la vea Mario. No la veo. Pero es mucho. Son 30 minutos. Mientras, bueno, igual, chica, claro. Corta. Vos tenés que... No hay chance. no hay chance. Yo tengo que bailar Dame tu cosita. Vos tenés que bailar Dame tu cosita. Después ver ahí medio cortado Tierra de Amor y Venganza. Claro. ¿A quién se la cantará esa? Tengo videos inéditos de Noelia bailando todos esos temas, ¿eh? Vos no sabés. Dame tu cosita, después bailábamos, bueno, obviamente sí. Rosalía. Claro. Esperamos que esos videos no salgan a la luz. No, tengo videos de mi celular. Vos podés mandarlo. No, tengo videos de Noé bailando esos temas. No, ¿sí? yo. Mirá. Bueno, yo creo que algunos hay, pero... Algunos solo tuyo. Yo la verdad es que no sé, chicos, si esto es una amenaza. No, una invitación nada más. Solo para que si te preguntan algo de mí, sabés que tenés que callar. Claro, listo, bueno, bárbaro. Lo tomo entonces, ahí estamos. Bueno, Noé, impecable. ¿Tenés algo más o estamos ya... Hasta acá llegamos. Impecable. El próximo jueves, ayer tuvimos un pequeño inconveniente, sí. El próximo jueves tenemos un montón de información más. No, impecable.